Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla. Aquí transmitiendo tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Te mandamos un saludo, un abrazo, y la mando un saludo, un abrazo bien fuertísimo, lleno de mucha energía, de luz, de mucha positividad a mi papá. Bien grande, papi. Seguimos caminando, avanzando y vamos a salir de todo, ya verás. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Estamos pues acá en la planta alta del Palacio Municipal, aquí en este bello domingo, pues con un poco de sol, ¿verdad? No, un poco nublado, ayer medio llovió, pero bueno, hoy hay un poco de sol, así que hay que sacar a lavar toda la ropa que se necesite sacar, porque pues ya se viene la época de lluvias, así que hay que lavar. Y pues vente también al mercadito a darte una vuelta, este tianguis que se viene, pone todos los domingos aquí en la comunidad, un tianguis tan bello donde, bueno, mucha de la gente trae a vender sus cosechas, frutas, vegetales, legumbres, ¿verdad? Y bueno, también comida que se hace aquí en la región. Vente a dar una vuelta donde quieran que nos escuches. Y si no puedes hoy, bueno, planea que en algún momento puedas venir un domingo al mercado de aquí, de San Pedro y San Pablo Ayutla, que es hermoso. La vista de tantos colores, ¿verdad? El olfato con tantos olores tan, tan bonitos. Bueno, pues ya verás que vas a disfrutarlo. Bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Estoy por acá en... Vamos a ver. Te voy a dejar con esta canción que se llama Estoy Durmiendo, porque bueno, como a veces digo, ¿verdad? Hoy es domingo. Y bueno, pues algunas veces esperamos el domingo para justo eso, para dormir, para descansar, antes de iniciar a preparar todo lo que tenemos que hacer en la semana. Así que yo espero que esta canción de Estoy Durmiendo la disfrutes. La Boca del Dinosaurio. Estoy durmiendo en la mañana y mientras duermo va saliendo el sol. Él me despierta y me levanto y mientras tanto canto una canción. Me desperezo y ahora bostezo y rapidito me voy a bañar para estar fresca y bien despierta. Me doy un baño muy contenta, me lavo la cabeza y los pies, de las orejas no me olvido, ni de la panza ni del ombligo. De terminarme secaré muy bien, a perfumarse y a peinarse, que hay que lavarse los dientes también. El desayuno ya está listo y me lo tomo despacito y empiezo el día de muy buen humor. Bueno, una canción cortita pero motivadora, ¿no? Hay que levantarse después de dormir para iniciar el día. Bueno, vámonos con la curiosidad del día de hoy. Pero antes quiero recordarte que el programa se transmite, como escuchas, hoy en vivo, pero mañana lunes se retransmite a las 7 de la mañana, ¿verdad? Para acompañarte en la preparación para irte a la escuela. También se retransmite a las 3:30 de la tarde. Pues para que si quieres volverlo a escuchar o quieres decirle a alguien que lo escuche, ¿verdad? Y bueno, sobre todo para, pues para disfrutar un rato y pues escuchar lo que el programa, en el programa vamos diciendo, como estas curiosidades, los trabalenguas, adivinanzas, el cuento, el poema, ¿sí? Y quizá, bueno, pues puedas disfrutar también en la tarde esta transmisión. Pero también se sube a las redes sociales, a la página del archivo.org, ahí puedes encontrar, pero no solamente este programa, también puedes encontrar todos los programas anteriores por si quieres escucharlos nuevamente. Bueno, mandamos un saludo también al profesor Roberto y a su esposa, ellos nos escuchan por las redes sociales justamente allá en México, a todos los niños y niñas que nos escuchan aquí en la comunidad o en las comunidades aledañas donde alcanza nuestra transmisión, a todos los jóvenes, a todos los adultos, a los adultos mayores también, a toda la gente que nos alcanza a escuchar y que sigue esta transmisión de tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, la curiosidad que quiero comentarte el día de hoy es acerca de los cerdos. Hemos hablado muchas veces de los cerdos, ¿verdad? ¿Pero tú sabes cómo se le llama a la cría de los cerdos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo? Bueno, pues les decimos cerditos, ¿no? Cochinitos, puerquitos. Pero fíjate que el cerdo pequeño, cuando todavía está mamando de su mamá, se le dice lechón. ¿Has escuchado esa? Y ahorita recuerdo algo que... A mí en lo personal no me gusta, ¿verdad? Que hay gente que come, ¿verdad? Que come esta cría así pequeñita, lechón, ¿verdad? Lo hacen como una comida pues rica para ellos. Ponen el lechón en la mesa y bueno, no sé, dicen que es rico, la verdad es que yo no me atrevería a comerlo. Pero bueno, pues ahí te dejo la curiosidad. Y bueno, pues si tienes alguna curiosidad que hayas observado de los cerdos, porque aquí he visto que hay cerdos, aunque no son de cría, sino más bien los traen como para sacrificarlos y poder comer la carne, pues alguna curiosidad quizá hayas visto y no las puedes platicar. Te recuerdo el teléfono en cabina 951-220-477 para que nos llames, nos mandes algún mensajito, nos comuniques qué cosas sabes tú de los cerdos, estos animalitos tan hermosos que sabías que también hay gente que los tiene como mascotas. Prefieren, a veces es preferible tener a los, hay una raza que es pequeñita y los tienen como mascotas, pero hay quienes tienen cerdos muy grandes como mascotas también. Sería curioso tener uno, ¿no? O saber cómo le hacen. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Matt, que viene llegando. Hola, buenos días a todos. No, a ver, espérame, porque no se escucha. A ver, va. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Matt, ¿vienes corriendo? Sí. ¿Se te hizo tarde? Un poco. ¿Y cómo está el clima allá afuera? Soleado. ¿Sí? Pero no está lloviendo. Ah, bueno. Pero qué bueno que nos acompañas, Matt. Y Adrián, no sé si nos va a acompañar, está allá afuera esperando. Y bueno, ya ahorita. Hola, Adrián, ¿puedes mientras utilizar el micro de Matt? Hola, buenos días. Ahí está Adrián esperando. No sé si estaba durmiéndose o estaba esperando a poder abrir la puerta. Porque bueno, si no sabes, aquí en la cabina tenemos justamente la cabina y una puerta que separa al lugar donde están los controles técnicos. Realmente es una radio muy, muy bonita aquí en la Red Comunitaria con Ganas. Si algún día quieres venir a visitarnos, quieres darte la vuelta, quieres traernos algo, alguna información, alguna curiosidad, algo que se te ocurra, ¿verdad? Alguna adivinanza, algo, pues puedes venir también. Estamos aquí en la planta alta del Palacio Municipal y puedes venir a pasar un rato con nosotros aquí y platicarnos y decirnos lo que tú quieras. Bueno, pues vamos a continuar. Matt trae por aquí. ¿Qué es lo que traes allí, Matt? No sabe cómo se llama. Fíjate, te voy a describir. Es una hélice con un palo. Con un palo. ¿Y cómo se utiliza eso? Primero le haces para atrás, luego para adelante, para atrás y lo lanzas fuerte. Justamente pones la hélice en el palo y al palo el movimiento que haces es como el del molinillo cuando vas a hacer chocolate y le mueves, ¿verdad? Que le sobas, que le mueves, frotas tus manos y en medio de tus manos está el palo. Y entonces, cuando ya agarra fuerza, lo sueltas y la hélice sale hacia arriba, ¿verdad? ¿Y qué tanto vuela? Alto. Como 2 metros. ¡Órale! Bastante, ¿no? ¡Órale! Bueno, y luego se te escapa y la tienes que andar correteando. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Tú jugaste alguna vez eso, Adrián? No. ¿No? ¿Cómo no? Si yo hasta yo jugué eso alguna vez. Ah, no se escucha tu micro. A ver, préndelo. Bueno. Ah, ya. ¿Nunca tuviste una Alicia de esas? No, apenas las conocí ahorita que las hicieron con el profe Héctor. Ah, ya, mira, bueno, yo sí tuve y sí me gustaba jugarlas. Sobre todo corretearlas cuando salen disparadas hacia arriba y se van para otro lado. Me encantaba corretearlas, eso era divertido. Bueno, la canción que tenemos, con la que te vamos a dejar se llama El Chancho. A la piel. El Chancho a la piel. Yo conozco todo el tiempo, comía, se revolcaba en el barro toda la noche y todo el día. Traté de enseñarle a jugar ajedrez. Y él me miraba con cara de nada y me hacía. Traté. Haciendo. Quise enseñarle a jugar a la pelota. Lo puse en el arco y le pateé una tras otra. Las pelotas por al lado, todas le pasaron. Y él pensando en su chancha me hacía. Yo me quedé muy triste porque mi sueño terminó. Ya nunca habrá un chancho en la selección. Hoy. Que fuera un chancho más delgado y lo inicié en una dieta a base de pescado y ahora está flaco y usa Movicon. Habla en italiano y no hace más. Yo me fui al chiquero y empecé a comer fideos. Porque ahora el chancho soy yo. Chancho soy yo. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Thank you. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Un pedazo de tierra. Una noche los perros escucharon llegar los pasos del pueblo inquietos, ladraban sin parar. Intuyeron que regresaban con las manos manchadas de sangre. Estaban seguros que se habían matado por un pedazo de tierra. Que a veces eso hacemos, ¿verdad? Matarnos por un pedazo de tierra. Como si así no... como los terrenos. Tú quieres un terreno y tú quieres todo ese terreno y matas a la persona para que ese terreno sea tuyo. Sí, ¿no? Como si fueras a usar todo o como si te lo fueras a llevar. Híjole, pues ya ahí está la super, super lección de Edgar Villanueva, ¿verdad? Matarse por un pedazo de tierra. La pregunta es, ¿vale la pena? Porque la otra pregunta es sobre una anécdota, no me acuerdo si es de Tolstoy o alguien, que dice cuánto necesita un ser humano de tierra para vivir. O cuánto más bien, cuánto necesitaría. Dice que 1 metro cuadrado. Porque, o para morir, no me acuerdo que sea, 1 metro cuadrado, porque te pueden enterrar así parado, ¿no? Y ya, es todo lo que necesitas, no necesitas más. Lo demás lo utilizas, pero ese pues ahí te vas a quedar, pero es 1 metro cuadrado solo. Pero bueno, pues sí, matarse por un pedazo de tierra, la pregunta es, ¿vale la pena? Gracias, Matt, por esa reflexión. De nada. Bueno... Travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Una familia de locos, una familia de locos. estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Es que la saqué porque como Adrián dijo la palabra. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy dice: ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cielo si está verde. El cielo va a llover. Ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cerdo si sea solo. A ver, Adrián, vamos a... Ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cerdo si sea solo. Ah, sí, ahí va. Ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cerdo si sea solo. Ciertamente el cerdo si sea... ¿Por qué? Ciertamente si sea solo un cerdo. Ciertamente si sea solo un cerdo. Ciertamente si sea solo un cerdo. Ciertamente el cerdo si sea solamente el cerdo. Ah, no. Si sea el cerdo, sí, ciertamente si sea el cerdo. Ciertamente el cerdo si sea solamente un cerdo. Ah, sí, ciertamente. Si sea el cerdo, si sea. Si sea el cerdo, puede ser cerdo. Ciertamente. Ciertamente el cerdo si sea un cerdo. Eso ya es otra cosa. Palabrerío. Sí, sí, es palabrerío justamente. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro palabrerío. ¿Estás listo, lista en casita para adivinar de lo que estamos hablando? Te recuerdo, esta sección de palabrerío, aquí yo tengo unas tarjetas. Les doy a los concursantes una de las tarjetas, les lo doy a elegir. Ellos la tienen, la tarjeta tiene una palabra. Y entonces tienen que hablar sobre un minuto sobre esa palabra, pero no tienen que decir la palabra, pueden decir cualquier cosa que nos vaya acercando a adivinar de qué se trata la palabra. Sonidos, sensaciones, recuerdos, olores, no sé, lo que sea, pues se puede decir las cosas más locas. Y Matt ya hizo chicharrón su tarjeta. Así que bueno, ¿quién ya sabes cuál es? Bien, vamos a ver quién va a comenzar el día de hoy. Piedra, papel o tijera. Nada más un piedra, papel o tijera. Ellos están como de piedra, papel o tijera sin saber. Sale, va a empezar Adrián, sale. Y cuando escuches la campanita, pero no vas a decir uñita, ¿eh? A ver, esto es un electrodoméstico que se utiliza para... Para, no lo voy a decir para qué se utiliza porque no me conviene. Porque si no. Pero a veces hacen salsa de tomate. Hacen eso que se toma por las mañanas. Claro que le puedes echar frutas. A veces le echan leche. Hasta lechera, leche condensada. Para que sepa más bueno. Y luego le pueden poner canelita encima. Y te lo sirven en vasos así como. En cono. Y bueno, para eso sirve. Pero eso no es lo que me salió aquí. Sino que es electrodoméstico que se utiliza para preparar eso. Y hace mucho ruido. A veces, por ejemplo, si te despertaste en las mañanas y quieres hacer un... Eso que no puedo decir. ¿Batidora? Sí, algo así. ¿Algo así? Licuadora. Ah, licuadora. Bueno, sí, podría ser batidora. Rimaba. Porque... Batidora, sí, licuadora. Es la hora. Mamá, a ver, Matt, listo, ya está, se quitó su gorra, preparado. Y dice... Es algo que se come, es crujiente. Creo que ahorita lo están vendiendo en las carnicerías. Como hoy es domingo, lo venden mucho, hasta lo venden en bolsas. Ah. Lo puedes preparar con casi como el de la sopa. Es como las Sabritas crujientes, como papas Sabritas. También lo es así grandecito, así medianito. Es más o menos como un cuadrado. Uh-huh. ¿De dónde proviene? De no les puedo decir, si no ya lo adivinan. Ah, ya. Y como les digo que lo venden en todas las carnicerías, creo que menos en la carnicería de... por donde están los comedores del sitio de taxis, ahí no lo venden. Ahí no lo venden, ahí no. A ver, ¿qué es? Chicharrón. ¡Órale! Ya se me antojó, oye. Pensé que era broma que había hecho chicharrón su papá. Pero no era cierto. Ah, no. Es que siempre hace chicharrón su tarjeta. Bien, voy. Yo creo que en la mayoría de las casas hay, si no es que en todas, porque es un elemento que nos sirve para preparar justamente alimentos saludables que nos ayuden a nutrirnos y a crecer. Pueden estar en los rincones, pueden estar en medio, pueden usarlos. Todas las edades pueden ocupar estos artefactos. Porque, bueno, todos necesitamos alimentarnos. Existen de metal, existen cuadradas, existen redondas, existen de leña, existen de gas, existen de rectangulares, existen... existen, bueno, en todas partes. Cuando hay fiesta, por ejemplo, se tienen que hacer muchas de estas, porque si no, no pueden dar alimento para toda la gente. Y se tienen que improvisar de estas, ¿verdad? Y bueno, pues... ¿horno? No. ¿Estufa? Sí. Estufa. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal? ¿No te dormimos? Tú adivinaste. Cada vez va siendo menos difícil, ¿no, Matt? Al principio te costaba muchísimo y ahora, fíjate ya, hasta nos antojaste el chicharrón. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Monstruo. Aquí está, chicharrón. Ah, super chicharrón, ¿ya ves? Matt es el chicharronero. Matt chicharronero. Sale, hay que empezar a jugar. Sí, ya viene el... después de esto viene el juego. Justamente. ¿Sí? ¿No es? Bueno, pues ya, que dijimos que... ¿me escuchan? La música de... bueno, es que... bueno, bueno. Que está entrando la llamada. ¿Me escuchan? ¿Qué? Es bueno. Bueno, bueno, ¿me escucha? Bueno, creo que no se escucha. Pero está en el teléfono de allá o en tu teléfono. Ah. ¿Qué? No sé. Pues... ¡ahí viene el monstruo! ¡Y es muy feo! ¡Pero tiene buena onda! ¿Qué hacemos con él? ¿Jugamos? ¡No! ¡No! ¡Rajeamos! Que a nadie me comí, no tengo ni un amigo. Algunos grandes dicen que no juegues con ese que es distinto. Los chicos asustándose se enojarán conmigo. Todos por ahí, yo que a nadie me comí, feo y malo debe ser, te dicen va a venir, te va a comer. Acá traje una pelota. asustar a chicos que se portan mal. Les dicen que un monstruo grande va a venir para que me imaginen con dientes afilados y un solo ojo en la frente. Si alguno no se asusta así, me pintarán de verde. Dicen todos por ahí, yo que a nadie me comí, feo y malo debe ser, te dicen va a venir, te va a comer. Dicen todos de mí, yo que a nadie nunca me comí, feo y malo debe ser, te dicen va a venir, te va a comer. Bueno, si no viene nadie a jugar conmigo a la pelota, me voy a comer unos ravioles con manteca que son riquísimos. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, la hora, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que, del cual vamos a hablar hoy, fíjate que es un juego nuevo. Se llama, ¿cómo crees? Burger Party. ¿Qué significa? Hamburguesa fiesta. Fiesta de hamburguesa, ¿no? Porque realmente es una fiesta, ¿eh? Y bueno, pues te voy a describir ahorita cómo se juega este juego. Pero quiero decirte que este juego lo pueden jugar desde preescolares, yo supongo, hacia cierto nivel y a cierto ritmo, hasta, bueno, hasta, ¿cuántos años, Matt? ¿Cómo a cuántos años? 2569. Híjole, 2569 años. ¿Tú cuántos dices, Adrián? 3,415 Ah, su mecha, ¿no? Pues este, no, pues sí, entonces sí lo pueden jugar todos, ¿eh? Yo digo que 107 años. Y bueno, pues ya te voy a describir, es un juego, ¿qué? Ah, es un juego para 5 jugadores. Editorial, a ver, pásame la caja. ¿Cómo? Goliath, editorial Goliath. Bueno, eso me decía Cayo que es importante, ¿verdad?, hablar sobre la editorial, porque así como las editoriales tienen, como los libros tienen editoriales, también los juegos tienen editoriales que fabrican estos juegos, y sobre todo porque, bueno, pues tienen algunos derechos de autor y, bueno, pues hay que mencionarlos. No queremos demandas. hay que mencionarlos, exactamente, no queremos demandas. Y bueno, pues es un juego, sobre todo es un juego donde tienes que utilizar toda tu rapidez, tu vista, ser muy ducho para ver Es como el juego que trajimos la semana pasada, el de Haligali. Como Haligali, nada más que, bueno, pues esta es una hamburguesa y ya te vamos a decir exactamente cómo se juega. Pero tienes que ser muy rápido. Por supuesto que trabaja la tolerancia, la frustración, porque hay ganadores, perdedores y a veces te llevas puntos mal. Bueno, ya te diré ahorita, ¿no? Y bueno, la sociabilidad, ¿no? Aquí la discriminación de colores también, trabaja la coordinación ojo-mano porque tienes que darle exactamente a la hamburguesa y no fuera de la hamburguesa. Bueno, cosas. Y ya te diré cómo se juega este juego de Burger Party, que es un juego de cartas también, y que ya te describiré cómo se juega. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y muy divertido. Bueno, saludos, Daris, nos está escuchando, Daris. Un abrazo, pensé que ya habían salido. Bueno, pues un abrazo bien, bien grande, tototototototote. Y bueno, pues te esperamos, ya sabes, cuando andes por aquí. ¡Hola! Ahí está Daris. ¡Hola! Daris, ya sabes, cuando regreses, andes por aquí, bueno, pues aquí está tu lugar. Bien, sí, dice Daris que está bien, bien padre este juego, porque sí, ayer lo jugamos, este juego de Burger Party. Te voy a decir entonces cómo se juega. Este juego tiene un machote de cartas, ¿no? Y las cartas. Gracias. De nada. Estas cartas tienen figuras, ilustraciones, que son los ingredientes de la hamburguesa. ¿Qué ingredientes tiene? A ver, chicos, ¿qué ingredientes tiene? Tiene lechuga, tomate, queso, también tiene carne. Cebolla y nada más. Champiñón. Ah, sí, champiñón. Y hay otro que faltó. ¿Pepinillos? Pepinillos, exactamente, pepinillos. Catsup y catsup. Sí, es cierto. Catsup y catsup. Catsup también, ya ves, ahí está. Y mostaza. Mostaza, exacto. Ahí está, Daris está jugando con nosotros desde allá. Muy bien, Daris. Y tomate. Y tomate, ya había dicho Mateo. Bueno, entonces las cartas tienen estas ilustraciones, ¿verdad? Y, por supuesto, tienen colores. La cebolla, el queso y la mostaza son amarillos. Y si lo sabías, Nina, no se tenían que ver. Ah, sí, bueno. Pero no se tienen que ver. El tomate, el ketchup es rojo, la carne y los champiñones son cafés, la lechuga y los pepinillos son verdes. Bueno, entonces como tienen colores, pues vamos a jugar con los colores. ¿De qué se trata? ¿Cómo se trata este asunto? Bueno, pues hay una hamburguesa, así como te digo, hay una hamburguesa de verdad. Bueno, es de verdad, pero la verdad es que es de plástico. ¿Escuchas? Es una hamburguesa que tiene un silbatito. Uh-huh. Es como una campanita, como un timbre. Esta hamburguesa se pone en el centro de la mesa, en el centro de todos los jugadores. ¿Por qué? Pues es justamente la campanita que se tiene que tocar y hacer sonar para ganar. Ir ganando las cartas. ¿Cómo se juega? Se reparten las cartas a números iguales, ¿no? Y bueno, además te reparten una carta que está como mordida, es la mitad de una carta, como un panecillo, un queso, no sé qué sea, un queso, un panecillo. Ah, un panecillo. Las cartas son redondas, cierto, son redondas, y te reparten un panecillo donde vas a tener que ir guardando tus ingredientes. Bueno, se trata, una vez que está repartido todo a las cartas, ¿verdad? Por turnos, pero el primero que empieza a jugar, es el último que haya comido una hamburguesa. A ver. Cebolla. Cebolla también hay. Va mordido. Ajá, va mordido también hay, justo. Bueno, el último que haya, de los jugadores que haya comido una hamburguesa en su vida, ¿verdad? Es el que va a comenzar. Así que uno tiene que empezar a recordar cuándo se comió una hamburguesa, si se comió una hamburguesa o no se comió una hamburguesa. Yo me comí hamburguesa hace 3 meses. Ah, así que Mateo va a ser el que va a comenzar, porque yo la comí hace como 20 años, tal vez, o más, la última hamburguesa. Adrián, no sé cuándo. Como 2, 3 meses. ¿2, 3 meses? Ah, y Mateo dice que como 3 meses. Oye, Matt, no, pero ¿no hace el día de tu cumpleaños comiste hamburguesa? No. Ah, no. Entonces como 3 meses, 2. 6 de febrero, ya me acuerdo. 6 de febrero. ¿Y tú, Mateo? No me acuerdo. Ay, van a tener que echar una piedra, papel o tijera porque son una los... Una hamburguesa. Son los últimos que se han comido una hamburguesa. Bueno, ese va a ser el... Ese o esa va a ser la que van a iniciar. Se reparten las cartas y entonces... Inicia y la ronda va a ser hacia la derecha, siempre. Entonces, el que inicia saca una carta que es un ingrediente. Supongamos que salió el tomate. Ah, bien. El que sigue saca otra carta. Si la carta coincide con la primera que salió, es decir, si es tomate también, entonces, una vez que lo veamos, el primero que... estire su mano, toque la hamburguesa y la haga chiflar, ¡puc! Se lleva la carta. Y entonces el que se lleva la carta es el que comienza a tirar. Y después el que continúa, ¿verdad? Saca una carta. Se van a ir sacando las cartas, de modo que, como decía, si las cartas coinciden, si hay dos cartas que son igualitas, ya sea lechuga, carne o lo que sea, el primero que estire la mano, toque la hamburguesa y haga chiflar la hamburguesa, se lleva la carta. Pero cuidado, porque si tú ya empezaste a comer cartas y supongamos que yo me comí un queso, me gané un queso que es amarillo, no puedo traerme, no puedo ganar una carta que sea amarillo, aunque no sea queso. Si es mostaza o cebolla, que son amarillas, y yo las veo que son repetidas y apachurro la hamburguesa y me gano la carta, pues, ¿qué te crees? Como ya tenía, como la última carta que gané es amarilla, me quedo sí con esa carta, pero son puntos malos. Al final que se cuentan las cartas, se cuentan como puntos malos. Son 2 puntos malos que voy a tener cuando haga mi conteo. Así que tengo que estar bien avispada. No puedes tocar otro que sea de otro color amarillo, porque si no tienes, aunque no sea queso, tienes, aún así no puedes. ¿Sí? Como decía, no puedes, ¿verdad? Porque sí, está escuchando la radio. Porque entonces no puedes. No, lo mismo sucede con los otros colores. El color café, que es la carne y los champiñones. O el color rojo, que es el tomate y la catsup. O el color verde, que son los pepinillos y la lechuga. No puedes tener... Si ganaste una carta que la pones hasta arriba de las cartas que vas ganando, ese es el color que tienes que tomar en cuenta para no tomar otra carta de ese mismo color, aunque sea diferente el ingrediente. Porque entonces, lo que te digo, van a ser puntos malos. Pero además hay otras cartas que existen. Existen unos ratones, que son los que se comen hamburguesas, supongo. Si te sale una carta de ratones, lo mismo sucede. El primero que la vea y toque la hamburguesa y le haga chiflar, se lleva esa carta. Pero esta carta se la va a dar a cualquiera de los... jugadores, al quien quiera, al que decida. Puede decidir al que más le caiga mal, al que lleva ganadas más cartas, al que se esté durmiendo, al que quiera, se la da. Y depende el número de ratones que traiga la carta, es el número de turnos que te quedas sin jugar. Y hay otra carta, que es el del hamburguesero, supongo, ¿no? Es un cocinero que tiene. Cuando te sale... ¿Qué pasa cuando te sale esa carta? Robas una carta, la primera carta que haya ganado cualquier persona. Ah, ¿la primera o la que tienes hasta encima? La carta que viene hasta encima. La carta que tienes hasta encima, a cualquier jugador se la puede robar. Claro, ten cuidado de no robarle justamente una del color que tú tienes hasta encima, porque si se la roba, pues igual son puntos malos, ¿verdad? Y bueno, pues así sucede. cada vez que alguien tome una carta, salga una carta, o más bien cada vez que alguien sonó la chicharra de la hamburguesa, es el que va a comenzar el turno de tiros. Así que bueno, este juego se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc. La verdad es que está divertido y tendrías que verlo y jugarlo para que supieras exactamente cómo se juega y qué es divertido y entretenido. Así que si quieres jugarlo, está en la ludoteca del Centro Social Ayuc, se llama Burger Party, y puedes ir. Claro, mínimo 2 personas, ¿verdad?, lo juegan, y de ahí hasta 5. Puedes ir tú con tu primo, tu prima, tu tío, tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu vecino, tu compadre, quien quieras, a jugar este juego, Burger Party. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El cuento de hoy es La música del bosque de niebla. Este cuento viene en el libro de El bailarín del sol y otros cuentos mayas de Judy Goldman. La música del bosque de niebla. Un día, Xcocolché, la pequeña ruiseñor, dejó su nido y partió en busca de trabajo. Batió sus alas y volando empezó a recorrer el extenso bosque de niebla. Durante muchos días se dedicó a tocar en cada puerta que encontraba. Ofrecía hacer cualquier tarea, pero nadie la quería contratar. Antes de dormir, refugiada en la copa de algún árbol, se preguntaba por qué le costaría encontrar trabajo, hasta que concluyó que no poseía ningún talento especial. Con el paso del tiempo, sus plumas cafés que antes relucían se volvieron opacas y sus ojos perdieron el brillo. Aún así, no cejó en su empeño, hasta que en una ocasión, cuando la noche le pisaba los talones a la tarde, llegó a la casa más grande que hubiera visto. Tenía varios pisos, muchas ventanas y un aspecto muy elegante. Venciendo su timidez, tocó a la puerta. Le abrió Búho, el mayordomo de la mansión. Al verlo tan refinado, Xcocolché habría preferido salir volando, pero se armó de valor y consiguió decirle: Buenas tardes, señor. Estoy buscando trabajo. ¿Habrá algo que pueda hacer? Al verla tan sencilla y deslucida, Búho levantó el pico y respondió: No, y vete de aquí. Pero cuando estaba a punto de cerrarle la puerta, tuvo una idea. Pensándolo bien, hay un par de cosas que podrías hacer. Pasa, te enseñaré dónde vas a dormir. Búho la condujo a la parte más alta y alejada de la casa, donde había un cuarto pequeño en el que solo cabía un nido hecho de viejas ramas y hojas secas. Y luego le explicó su papel en la gran casa. Lo más importante es que cuando hagas tu trabajo, nadie te vea ni te escuche. Procura esconderte lo mejor que puedas, especialmente de Shadzib, la cardenal, quien se sabe muy bella y está orgullosa de sus plumas rojas y de su copete, que si viera tu deslucido semblante se desmayaría y luego haría que te corrieran a gritos. Pasó el tiempo, Xcocolché se ajustó muy bien a su nuevo trabajo. Además de que era callada y discreta, su plumaje le permitía pasar desapercibida. Sin que nadie la notara, todos los días se levantaba junto con el sol, lavaba cientos de ollas, platos, vasos, cubiertos, barría y trapeaba cada pasillo y sacudía el polvo de toda la mansión. Y hasta muy tarde en la noche, cuando la familia había cenado y todos dormían, ella terminaba su quehacer. Se acurrucaba en su nido durante unas cuantas horas hasta que el sol la despertara de nuevo. Un día, la cardenal decidió que quería aprender a cantar y así se lo anunció a sus padres esa mañana, durante el desayuno. Seré la cantante más famosa del mundo. Necesito que me consigan un maestro hoy mismo. Sus padres, que tanto la consentían, mandaron traer inmediatamente al mejor maestro de canto. En cuanto Clarín llegó a la mansión, Búho lo condujo al cuarto de música. Al abrir la puerta, la cardenal casi se encuentra con Xcocolché, quien apenas tuvo tiempo de esconderse tras las cortinas. El maestro Clarín hizo todo lo que pudo para enseñarle a cantar a la cardenal, pero terminó por rendirse. Su columna, Su alumna a veces ni siquiera tomaba la clase y se presentaba. Y si se presentaba, llegaba tarde. Y se iba temprano, nunca ensayaba, bostezaba constantemente y había a veces en que hasta se quedaba dormida. Para demostrar que se aburría a cada instante, prefería peinarse las plumas en vez de poner atención. Y una vez que entró una mosca en la habitación, la correteó hasta que logró atraparla y comérsela. Para colmo, era tan desafinada que el pobre maestro habría preferido ser sordo a oírla cantar. Lo que ni Clarín ni la Cardenal sabían era que Escocolché se las había ingeniado desde el primer día para estar durante las clases en la sala de música y había escuchado con atención cada una de las lecciones. Noche tras noche regresaba a su nido y aunque estuviera muy cansada, repetía lo aprendido y ensayaba mucho. La pequeña ruiseñor, al afinar poco a poco su voz, reconoció su gran pasión y talento por la música. A diferencia de la cardenal, quien cada vez que abría el pico provocaba la huida de todo el que se encontrara cerca. Un buen día el maestro Clarín no pudo más. Salió del cuarto de música y se alejó a toda velocidad para nunca volver. Lo último que se escuchó de él fue: ¡Oh, renuncio! ¡Ya tuve suficiente! A la cardenal no le importó y así lo confesó frente al espejo. ¡Ay, qué más da! Ya aprendí lo que tenía que aprender. Sin duda, pronto seré la mejor y más bella cantante de todo el mundo. Como en ese momento también Escocolché se quedó sin clases de canto, decidió practicar por su cuenta. Cada día ensayaba disciplinadamente y hasta empezó a escribir sus propias canciones. Cuando una le gustaba en especial, la dedicaba a la luna, a las estrellas y a ciertos animales nocturnos como ranas y murciélagos. Ninguno sabía de dónde venía esa hermosa música que iluminaba la oscuridad, pero todos la escuchaban con placer. Uno de esos animales era Cenzontle. Siempre que oía ese canto, elevaba el vuelo y buscaba a su dueña por todo el enorme bosque de niebla. Coincidió que una de esas noches fue invitado a cenar a la casa de la familia de la cardenal. Esta, al verlo tan apuesto, se dijo que le cantaría una canción para deleitarlo después de la merienda. ¡Pobre Cenzontle! ¿Sus buenos modales no le permitieron huir? ¡Ay! En cuanto tuvo una oportunidad, salió de la mansión y cuando estaba por volar a su casa, se detuvo hipnotizado al reconocer que de repente la música que cada noche había buscado era escuchada. Alzó la vista, aguzó los oídos y notó que provenía de la parte más alta de la casa. Sin hacer ruido, se asomó a la ventana de donde salía la melodía y vio a una pequeña avecilla que cantaba acurrucada en un destartalado nido. Y se quedó ahí hasta que Escocolché se durmió. Desde esa noche, Cenzontle regresó a escucharla todos los días. Se escondía cerca de la ventana para verla. Con el paso del tiempo se dio cuenta de la gran soledad en que vivía la pequeña ruiseñor. Una noche ya no pudo más, así que entró por la ventana y le propuso: «Ven conmigo, no te quedes aquí. Si cantas en el bosque de niebla, todos podrían deleitarse con tu voz». Y Escocolché, aunque sorprendida, aceptó irse con él. Al día siguiente, Sensontle presentó a la ruiseñora a todos los animales. Les contó que ella era la autora de ese canto que llenaba las noches con los sonidos más bellos. Por supuesto, fue recibida con tanto cariño que cantó mejor que antes. Sus plumas recobraron su aspecto reluciente y sus ojos se llenaron de brillo. Xcocolche encontró en el canto la manera de alegrar su vida y la de los otros. Desde entonces, fue la criatura más feliz y querida del bosque de niebla. Excepto por la cardenal, que sabía que nunca podría cantar como ella. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de la música del bosque de niebla. Y bueno, pues les voy a preguntar aquí a los asistentes, ¿qué fue lo que no les gustó de esta historia? Lo que no les gustó. Ah, no sé. ¿No? ¿No hubo nada que no te haya gustado? Tal vez que la cardenal no le hacía clases a su maestro, no le hacía caso a su maestro. Bueno, sí puede ser. Adrián, ¿qué fue lo que no te gustó de esta historia? No, no sé tampoco. ¿No saben? O bueno, entonces la otra, ¿qué fue lo que sí les llamó la atención de este? Todo. Que encontró su vocación. Encontró su vocación, la ruiseñor, ¿no? Y cómo después de que encontró su vocación, además, brilló y le salieron sus plumas y todo, ¿no? Bueno, a ti que nos escuchas, ¿te hace pensar en asociar algo sobre la vida? ¿Verdad? A veces cuando no encontramos nuestro camino, no sabemos qué, pues sí, nos ponemos quizá tristes, deprimidos. A veces hasta olvidamos, ¿verdad? El arreglo personal, estamos desaliñados, todo. Pero no nos peinamos. Pero cuando de pronto encontramos el motorcito, el camino, ¡újule! Hasta las uñas nos pintan. Sí, seguramente, ¿no? Hasta el cabello nos cortamos, hasta la barba nos rasuramos. Todo pasa, ¿verdad? Porque encontramos ese motorcito que nos hace caminar, seguir y por supuesto que nos motiva a seguir en la vida que es hermosa. Todos los instantes son hermosas. Justamente ayer le decía a Adrián, ¿no? Esta reflexión que alguna vez, a la cual llegué alguna vez, veía donde yo estaba viviendo, pues era como la parte trasera de una casa, un poco descuidada, ¿no? Habían cortado un árbol, el árbol estaba en el piso, la casa era viejona ya, o sea, las láminas ya bastante mal, el piso no barrido, las paredes descarapeladas, un tendedero allí, o sea, la verdad es que con un tipo de vista uno podría decir, híjole, qué feo, ¿no? Qué triste, pero en ese momento justo pensé, si pintara un cuadro de esto, y en ese justo momento cuando pensé eso, me hizo un clic el pensamiento y me dijo, sería un cuadro hermoso y bello porque es poético, o sea, es una casona vieja, qué hermosa, ¿no? O sea, puedes interpretar, o sea, el paso del tiempo en esa casona, ¿no? Todos los que han vivido ahí, todas las historias, y bueno, empecé a pensar muchas cosas, y entonces ese clic me hizo ver el mismo paisaje que antes podía haber sido triste y feo, de una manera poética y bella, ¿no? Así que creo que, pues, en la vida podemos hacer esos clics a cada instante. Ya nada más. Había una vez un bosque misterioso que ocultaba un cuento secreto. De ese lugar yo lo escuché en los labios de la noche, con luna como broche, que un día me quiso contar. Las hadas de la luz brillaban. pantalón y barba que a veces le hacía tropezar. Allí hacía él sus magias y misterios, arco iris del sueño que al bosque invita a despertar. Y en cada atardecer bailaba junto al fuego y cantaba con los duendes, custodios del lugar. La historia cuenta que en la bruma espesa y blanca se puede ver su barba. Y su canto se puede adivinar cuando el viento al soplar hace mover las ramas, se despierta el misterio y la magia se vuelve a respirar. Fran, proverbio, esta frase de origen popular de forma fija que expresa un consejo o enseñanza de esta semana, dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿A qué se referirá este refrán? No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Alguien tiene una idea? Pues alguien que no quiere escuchar, no va a escuchar nada. Exactamente, que no vale la pena gastar la energía, el tiempo, el esfuerzo, todo en alguien que no entiende razones o que no quiere escuchar o que solo piensa que la verdad es su verdad nada más y que todo tiene que ser así. No se abre, no da apertura a otras posibilidades. Pues sí. Y la pregunta es, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has visto alguna vez a alguien así? Sí, a mí muchas veces, ¿verdad? Incluso a lo mejor yo también he estado de ese lado, yo he sido el sordo también. Así que bueno, pues ahí está ese refrán, esa frase que puedes ocupar, ya sabes, cuando alguien, por más que le digas, no te va a hacer caso, entonces mejor ni gastes energía. ¿Para qué? Esperen. Mala adivinanza. Y bueno, desde allá, desde casita, listos, listas. Ay, espérate. Ay, espera. No puedes tocar otro que sea de otro color. Es que estaba, apreté y se va todo. Lo que no sé es que eso tienes. A ver. Aún así no puedes. Ah, bueno, ya. Bueno, vámonos con la adivinanza, pero antes de la adivinanza, quiiero mandar un saludo a toda mi familia, donde quiera que se encuentren, todos que se encuentren, que tengan un feliz domingo. Nosotros estamos acá en Ayutla, por supuesto, en el 102.1 FM, en la radio comunitaria Con Gana y en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti. Un abrazo para todas, todos y todes. Y bueno, la adivinanza de hoy dice: en el desierto nací. Camello. ¡Ah! Todavía ni siquiera. Buenísimo, pero todavía ni siquiera decía, ya lo adivinó. En el desierto nací, entre dunas me he criado, como mi lomo no es recto, dicen que soy jorobado. Efectivamente, ¿cómo adivinaste?

Bueno, le estás diciendo a Matt que si quiere contar algo del libro que leyó y dice que no. ¿Por qué, Matt? ¿No te gustó? ¿Quién sabe? Bueno, sí me gustó. ¿Sí? Al final, bueno, les voy a contar el final. Ajá. Que al final Olivia ya no quiso ser princesa, que al final quiso ser reina. ¿Pero cuál es el libro? ¿Cómo se llama el libro? Olivia y las princesas. Ajá, fue el libro que leyó Matt esta vez, que justamente es de este personaje, Olivia, de Ian Falconer, es el autor. Y tiene varios libros de Olivia, y su personaje pues es una puerquito, ¿verdad? Que anda por todas partes y haciendo travesuras. Y justamente este libro de Olivia y las princesas, que Olivia está como diciendo, ¿por qué todo el mundo quiere ser princesas? Todos, compañeros, todos, y en todas partes hay princesas. Hasta los niños, decía. Sí, ¿verdad? Todos son princesas y andan bailando y con su... Parecía que le estaban haciendo burla a Olivia, que hasta los niños querían ser princesa. Exacto, y entonces ella le empezó a chocar y todo, y su mamá que le quería hacer un traje dijo que no. Y entonces al final sucede esto que decía Matt, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Olivia? Que quiere ser reina. Exacto. Fue algo muy bonito este libro. Bueno, pues este libro pues todavía no tiene el sello, pero ya está en el... Va a estar en el Centro Cielayuc, en proceso para estar en la biblioteca del Centro Cielayuc. Es muy bonito el libro de Olivia y las princesas. Y bueno, pues también a los niños y niñas que van allá al proyecto, les digo que también hay otro libro que llegó sobre los crayones. ¿Se acuerdan de la historia de los crayones? El día que los crayones renunciaron, el día que los crayones llegaron a casa, pues ya llegó el libro que se llama Los crayones y la Navidad. Así que es otro, así que pues ahí va a estar el libro también. Ya están llegando nuevos libros y ¿sí? No han llegado los de Frank. No, Franklin no nos han mandado. Voy a ver si por ahí consigo algunos, ¿no? Eso te gustaba, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Adrián, ¿nos quieres comentar de alguna lectura? De los monstruos mexicanos. Ah, sí, ese está padre. Sí, hay un libro que, bueno, está, ¿sí? ¿Digo? Sí. Bueno, que se llama Monstruos Mexicanos. Que está muy padre porque tiene varios relatos de monstruos, pues, como dice, de distintas partes de México. Pero aparte tiene una introducción, un prólogo, donde habla de cómo se concibieron estos monstruos, ¿no? En la imaginación de las personas. Y qué significó para la autora plasmarlos en ese libro. Y es algo muy... bonito. Monstruoso. No, pues a mí se me hizo muy, muy mágico, muy bueno. Ayer hicimos puras cosas de monstruos, nuestro libro de monstruito, ¿cómo se llamaba? Esa cosa que le puedes cambiar de ropa y todo eso. Ah, sí, que es un como un... ¿Monstruario o algo así? Monstruario, sí, ¿no? Y también el libro de terror de monstruo. ¡Órale! También leyeron ese, ¿no? Sí, hicimos un... Ese mismo que leímos ayer. El Huaychivo. Sí, el Huaychivo. El Huaychivo es la historia de el chupacabras. O sí, de chupacabras. Y que pues fue un brujo que lo acusaban de fechorías, pero que era inocente. Y para vengarse, pues cuando lo mataron, para vengarse... Le cortaron la cabeza. ¡Ah! Sí, son historias pues macabras. De terror, ¿no? Macabras. Pero la reflexión que hace la autora es muy bonita. Y ese libro está justamente allá en el Centro Cielayuc, en la biblioteca, ¿no? Sí, ahí está, ¿verdad? Y las ilustraciones también están padres. Y cuando lo crucificaron, bueno, lo mataron, ajá, que le estaban echando sal y que según no querían que le echaran sal, y dijo que él se iba a vengar y les estaba diciendo palabras feas y lo enterraron. Y luego, ¿qué más? ¿Un mago o qué? Era un mago el que enterraron. Era su cabeza. Andale. Y luego se convirtió en el buey chivo. Tenía cuerpo de humano y cabeza de... De chivo. Ajá, de chivo y las patas de chivo. ¡Órale! Bueno, pues mira, si quieres enterarte de la historia y de ver las ilustraciones, porque las ilustraciones también son muy bonitas... Y dice Fati que según aquí en la Sierra Mija está enterrada una cabeza de una serpiente gigante que según antes destruyó el planeta. Ándale, bueno, pues mira cómo esas muchas... De las seis cabezas o algo así. ¿Ah, sí? Bueno, pues mira, a partir de lo que se genera a partir de una lectura, ¿no? Alguien pues empezó a recordar de esta otra cosa que se dice aquí. Y otra cosa que me dijo mi papá que por la casa de Fati, bueno, por ahí me dijo Fati que según es que mi papá fue a explorar una cueva y ahí había cadáveres de personas muertas que según que hubo guerra o algo así. Ajá. Y que ahí había personas y tazas y todo eso, hasta niños. ¡Hala! Bueno, pues muertos, sí. Pero ya en esqueleto. Huesos. Ajá, en esqueleto. Ándale. Pues mira lo y que suscita. Y platos y tazas y todo eso. ¡Oh! Lo que suscitan las lecturas, ¿no? O sea, a partir de eso uno va asociando y entonces otras historias que se van creando. Y bueno, pues. Y dice Fati que tal vez se crucificaron ellos mismos. Ah, mira, bueno. Se comieron bien rico y luego se crucificaron. fueron, son hipótesis, ¿no? Que a lo mejor sí, o a lo mejor les hizo daño la comida. Bueno, pues así están las historias. Y bueno, pues este libro que se llama Monstruos Mexicanos de, no me acuerdo, se apellida Leñero, pero no me acuerdo quién es, porque no es Estela, Estela hace teatro, claro. Estela Leñero. Es ¿cómo se llama? La hermana. El libro. Sí, se lo llevó Jime. ¿Eh? Carmen Leñero, es el libro, es la compilación hace ella, y no me acuerdo de quién son las ilustraciones, pero la verdad, alguien Romo, algo no me acuerdo. Pero está muy bueno el libro, ¿no? Además el tamaño es grande, ¿no? Y se pueden ver muy bien. Y sí, para una noche de terror puedes llevarlo. Sí. Y hacer una fogatita, apagar las luces y escuchar historias. Y de repente nos lleva el chupacabra. ¡Oh, su mecha! Pues ahí está el Yo libro. Estoy 50% seguro y 50% 50% no seguro de que existe el chupacabras. Ah, bueno, pues ahí está, mira, la mitad de la mitad, como que sí, como que no, ¿no? Y bueno, pues ahí está, si quieres pasar. Y dice que existió, ¿sí, no? Que existió, ¿en dónde? Dice que es maya ese, pero en distintas partes. Es una historia maya. Y que si decía su nombre que se te ¿qué se te quemaba la boca, pero ya vimos que no es cierto, ¿verdad? Porque ya lo dijimos varias veces. Ay, mira, no. Y apenas me salió un granito aquí, entonces. Ah, puede ser, ¿eh? Ah, cierto. Y sí, son esas historias como las que se cuentan en muchos lugares de nuestro país, como por ejemplo la de La Llorona, ¿no? Que se encuentra en muchos lugares y también le cambian de nombre. Lo que sí existe es lo de las muñecas, algo así, en México. Ajá. Lo de algo de las muñecas, lo de la isla de las muñecas, algo así. ¿Sí? Esa historia no la conozco. No, pero sí existe en México. Sí, ¿no? Sí, pues hay muchos lugares donde se cuentan historias, ¿no? Así, y la verdad es que sí nos hace entrar en estados de pánico y de terror, ¿no? Y bueno. Ayer estaba platicando con Leo que cuando vayamos a México pongamos cámaras para ver si sí se mueven las muñecas. Ándale, pues sí. Pues es un buen experimento, ¿no? Para poder decir si es cierto o no es cierto. O si es el lugar correcto o se equivocaron de lugar. Bien, pues mira todo lo que suscita un buen libro, una buena lectura, ¿no? O sea, de comentarios. Y eso es lo rico de las lecturas, ¿no? O sea, que te hacen asociar muchas más cosas y abren la plática, abren la conversación y te vas enterando de lo que las otras cosas, las personas piensan, han oído, ¿no? Y se vuelve algo bastante rico y el conocimiento crece. Bueno, pues muchísimas gracias, Matt. Muchísimas gracias, Adrián, por sus comentarios. Vamos a mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy y pues tenemos estas mañanitas especiales. Para mi tía Edith. Ah, sí, para la tía Edith de Mateo, ¿verdad? Que cumple años hoy. Pues felicidades. Para Abraham, que cumplió años, ¿no? 10 de mayo. Su hermano. ¿Quién más cumple años el 10? ¿Hermano de quién? Mío. Mi cuñado también cumplió años. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Sale? ¿Quién iba? Es difícil cumplir en un día su estado. Las travesuras de Osauri. Lo que está haciendo Sauri. Bueno, pues fíjate que hoy, bueno, Sauri, pues sí, está haciendo su travesura y está ensayando. Y ya le salió desde hace rato hasta ahorita, ya le salió Sauri las mañanitas y se las dedicó a todas y todos los que cumplen años el día de hoy, a su tía Edith de Matt, ¿verdad? Que cumple años el día de hoy y bueno, a todas y todos. Sí, Sauri, mira, no te sabía eso, ¿eh? Esa voz tan ronquita, tan bonita cantando las mañanitas. Muy bien, Osauri, pues muchísimas gracias por habernos compartido tus ensayos y tu música y todo lo que haces el día de hoy. Gracias, Osauri, sí, gracias. Gracias. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya estamos llegando ya a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Pues antes decirte que seguimos con la gira de la obra Leche de Luna y 5-7 Maggie. La próxima semana estaremos en El Portillo y la siguiente semana estaremos en Chuxnabán y Matagallinas en el IMSI. Hola, ahí vienen unos amigos allí. Pues vamos a estar en la gira de en Chuxnabán, en Matagallinas, en El Portillo, y las funciones que vayan saliendo poco a poco. Así que ponte listo, lista, porque por ahí vamos a andar con esta pues con 5-7 Maggie y Luche Luna, estas dos obras que pues el grupo Carapacho Teatro pues andamos girando y andamos compartiendo en el grupo Cara. Y seguimos con los talleres con los niños. ¿Qué tal cuando pasan de mampara a mampara, Mateo, en el taller de juego dramático? Cosas de ayer. Ayer hicieron un buen equipo entre los cuatro, que estaban bien, bien atentos. Hicimos un ejercicio de atención con un palo de hilo pasando y se ponen así con toda la adrenalina arriba. Algunos no quisieron participar porque pensaban que se iban a pegar. A pegar, ¿verdad? Entonces ellos hicieron otro equipo y los que estaban, pero sí con la adrenalina arriba, hicieron otro equipo. Y bueno, pues también pasamos muy bien en este tipo de talleres. ¿Alguna información extra? ¿No? Por el momento, ¿no? Unas gelatinas que ahorita vamos a comer aquí, bien ricas, que nos vinieron a vender estos chicos. Muchísimas gracias, compañero. Bueno. Gracias. Y les mandamos saludos a ustedes también desde aquí, desde la radio. Que vendan todas sus gelatinas muy rápido. Sí. Sí. Y bueno, pues nos vamos a escuchar el próximo domingo, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que se retransmite mañana, lunes, a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Y también se sube a la página archive.com archive.org. Y ahí estará el programa. Y bueno, pues ya te digo, si quieres venirte de pronto aquí a la cabina cuando estemos haciendo el programa los domingos en vivo, ¿verdad? A partir de las 11 de la mañana, pues te vienes. Y además, también jugamos por aquí un ratito. Ahorita estamos jugando el juego que te compartimos el día de hoy, de Burger Party. Andamos aquí, Adrián y Matt también están bien duchos, ¿verdad? Ya nos pellizcamos con la hamburguesa ahí por meter la mano rapidísimo, andamos, pero pues la pasamos bien. Ojalá puedas venir. Saludos a todas y todos, la gente que nos escucha, a los papás de Matt por apoyarlo, porque es aquí, a Daris, que la extrañamos y la seguimos esperando cuando ella pueda, aquí está su lugar, ¿verdad? Y a todas las niñas y niños que han participado también aquí en el programa, a Camila, a Leilani, a Fanny Lu, ¿verdad?, que han estado por acá, a Paola, pues muchísimas gracias. Y pues digo, a todas y todos los que quieran venir por aquí, aquí estarán. Saludos a Quique, que también es parte de aquí del equipo de la radio, a la maestra Flor, a Gil, ¿verdad? Gracias por hacer posible todo esto. Y también te digo que ponte buzo, busa, porque pronto viene el aniversario de la radio Comunitaria con Gana. Y bueno, pues aquí en el programa, pues haremos algún programa especial. Muchísimas gracias. Ahorita nadie quiere venir a la radio, pero en el aniversario se nos van a juntar todos. Sí, todas y todos, ¿verdad? Y aquí vamos a estar. Así que bueno, ya nos llegaron aquí unas gelatinas para el desayuno. Muchísimas gracias. Tú cómela, Matt. Así, ricas gelatinas. Bueno, pues aquí vamos a estar. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Vente también a dar una vueltecita al mercado. Él es el próximo domingo. El próximo domingo, exacto. Y bueno, pues muchísimas gracias, que la pases bien, que la pasen bien este día, feliz domingo y toda la semana y todos los meses y toda la vida. Gracias. ¿Algo que quieras decir? ¡Qué gran fiesta de colores! De sabores y sorpresas. ¿No? Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar.